A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Que puedas llegar, que hay dentro de pie, de ti, y vayamos a la Palabra del Señor. Como siempre me acompaña mi esposa, mi suegra, ando bien cubierto. Amén, gloria al Señor. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 6 de Isaías. Adriel también está por ahí. Gloria a Dios. Es bueno. Capítulo 6 del libro de Isaías, cuando todos lo tengan, dicen amén. Gloria al Señor. Amén. Esperamos que algunos lo encuentren. Y luego arrancamos. A su nombre, gloria. Gracias, Señor. Qué bueno tú eres. Lo tienen todos. Amén. Capítulo 6, verso 1 dice: a la gloria del trino Dios. Amén. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Verso número 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero repetir nuevamente el verso 1 por lo menos, porque ahí ese es el trampolín para este mensaje. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Padre, gracias en esta noche por la bendición que nos permite de estar aquí en tu casa, de adorarte. Permites que nosotros, esta organización de jóvenes estudiantes, podamos también estar a cargo de este servicio que es para rendirte gloria a ti, Señor, para adorarte. Nos hemos reunido para escuchar tu voz y también para que tú escuches nuestra voz, Señor. Y tú has escuchado nuestra adoración, nuestra alabanza, Dios. Y queremos también escuchar tu palabra, escuchar tu consejo. Nos hemos reído, Señor. Hemos gozado en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque sé que en tus manos, Señor, estamos seguros. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad hermosa que tú nos permites de estar aquí para traer esta palabra. Úsanos, Señor. Somos el instrumento, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos sorprendes. Tú eres un Dios bueno y nunca dejaremos de darte gloria y de darte honra, Señor. Vivimos agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento. Gracias al Señor que nos permite estar aquí, también al pastor. Gloria al Señor, aleluya. Bien, ¿cuántos están aquí? Gloria al Señor. Yo quiero que le demos la mano a alguien, por lo menos de los que tenemos al lado, y le digamos: hay que hacer morir al Rey. Hay que hacer morir al Rey. Gloria a Jesús. Amén. Hay que hacer morir al Rey. Yo sé que tal vez muchos de los que estamos aquí hemos escuchado o hemos hablado o hemos sido ministrados a través de esta palabra, y hemos sido ministrados a través de la experiencia del profeta Isaías y de cómo el Señor le hace un llamado y cómo se revela su vida. Pero yo creo que la mayoría de nosotros siempre nos hemos visto asombrado al escuchar cómo comienza el relato y cómo comienza la historia o el llamado de este hombre, de este profeta de Dios. Y es que comienza hablando de muerte, y hablando de muerte entra en un tema de victoria. Hablando de muerte entra a hablar de vida, porque precisamente comienza todo o el escritor sagrado comienza hablando y diciendo que en el año en que murió el rey Usía, fue el momento en que él pudo ver la manifestación de la gloria de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, rápidamente tenemos que pensar y decir, pero ¿quién era este hombre que el profeta está diciendo que yo pude ver la gloria de Dios y yo pude experimentar la manifestación de Dios el día o el año o el mes, o no importa como lo queramos hoy llamar? En esta ocasión él le dice el año, pero desde ese momento o a partir de ese instante fue que él pudo ver la gloria de Dios. Y la Biblia, cuando nos vamos al libro de Crónicas, vemos a Usías, un rey que había comenzado a reinar a los 16 años. A los 16 años había comenzado a reinar. Y yo le pregunto a usted, ¿quién gobierna o quién reina con 16 años? Porque con 16 años yo creo que no tenemos la capacidad, no tenemos ninguna cualidad que nos haga aptos para nosotros dirigir ni siquiera algo como es un pueblo. Pero en esta ocasión estamos hablando de un reino. Entonces, ¿quién era este hombre que a los 16 años pudo ser rey y pudo dirigir a un pueblo? Ahora, yo quiero que usted entienda algo, los jóvenes que están aquí, los más jóvenes que están aquí, que entiendan que este hombre que comenzó a reinar a los 16 años no tenía las cualidades para reinar. Este hombre no sabía tal vez lo que era la economía, no sabía cómo se manejaba la economía. Él no sabía mucho de lo que era el bienestar social. Él no sabía mucho de lo que era la administración. No sabía de nada de eso, pero algo él sabía, y era que conocía a Dios. No conocía nada de lo que tenía que ver con manejar un pueblo, manejar una nación, pero sí conocía al Dios que todo lo conoce. Tenía una experiencia con el Dios Todopoderoso. Y esa experiencia con el Dios Todopoderoso lo capacitaba y lo hacía apto para estar donde él estaba. Ahora, la mayoría de nosotros, los que comenzamos jóvenes en el Evangelio, ¿cuántos comenzaron jóvenes en el Evangelio? Hay un problema con la gente que no comienza joven en el Evangelio, y es que a veces todo lo critican. Perdóneme usted, hermano, pero yo siempre veía a los hermanos siempre hablar y decir palabras contra los jóvenes. Pero mira cómo los jóvenes se comportan, pero mira cómo este joven hace. Y yo le preguntaba, recuerdo que hasta mami yo le decía, pero ven acá, ¿y a qué edad fue que tú te convertiste al Señor? Sí, porque, y yo le decía, ¿y tú sabes lo que nosotros atravesamos? Y aunque nosotros podamos, por la palabra, porque déjeme decirle, hay experiencias que nosotros no las hemos vivido, y sí podemos hablar de ellas y sí podemos ministrar, porque es el Espíritu Santo que ministra en nosotros. Pero cuando nosotros hemos atravesado algo y hemos atravesado una etapa, nosotros sabemos lo que se siente y lo que se pasa. Y este muchacho con 16 años tenía la mano de Dios sobre él y buscó a Dios en esa juventud. Y dice la Biblia que el Señor lo prosperó. Y dice la Biblia que el Señor estaba con él, tenía una vida de oración. Y dice la Biblia que el Señor lo levantó, lo puso en alto, comenzó a reinar de una manera extraordinaria. Y el Señor le comenzó a entregar riqueza, le comenzó a entregar muchas cosas. Y él comenzó a levantar ciudades fortificadas. La gente escuchó mucho de él. La gente sabía de él. Hasta el día en que hizo algo que no tenía que hacer. Todo lo bueno que había hecho, luego lo tiró por la borda porque cometió un error y se quiso meter en algo que él no había sido llamado por Dios a hacer. ¿Cuántos saben que todos tenemos algo en lo que hemos sido llamados para hacer? Y que cada cual tiene que caminar y cada cual tiene que hacer lo que el Señor le ha dicho que debe de hacer. Gloria al Señor. Y es desde entonces, de la muerte de este rey Usía, que era nada más y nada menos que el primo hermano de Isaías, que entonces Isaías puede ver la gloria de Dios. Diga conmigo: el rey Usía tiene nombre y todavía vive. Sí, porque el rey Usías todavía se está moviendo. El rey Usías todavía está gobernando. El rey Usías todavía quiere controlar. El rey Usías todavía quiere ser el punto de atracción en la vida del ser humano. Isaías está diciendo en el momento más triste, porque déjeme decirle, primo hermano del rey, la vida de Isaías era una vida cómoda. Tenía muchas cosas, su primo era el rey. Si necesitaba una pala, la tenía. Si necesitaba algo, ahí estaba. Y todo lo que giraba alrededor de su vida dependía del rey. Y mientras el rey estuviese vivo, todo iba a marchar bien. Y mientras el rey viviera, no había de qué preocuparse. Pero en el momento en que el rey muere, todas las posibilidades y todo lo que Isaías tenía se había ido abajo. Y es en ese momento de situación difícil, de crisis, que el hombre de Dios encontró el éxito. Fue en el momento de la muerte que encontró la vida. Porque déjeme decirle, Isaías entraba al templo, salía del templo, ministraba, profetizaba. Pero es en este momento de la muerte del rey que él pudo ver la gloria de Dios. Ahora, nosotros como creyentes, nosotros como jóvenes, damas, caballeros, tenemos también una lucha, una batalla, porque a veces nosotros estamos recostados y nosotros pensamos que las cosas van a ir bien cuando lo que nosotros tenemos a nuestro lado, a nuestro alrededor, marcha bien. Y mientras las cosas marchen así como nosotros las tenemos planificadas, todo va a ir bien. Planificamos todo de acuerdo a lo que hay alrededor, y si todo es seguro, nosotros lo hacemos. Pero en el momento de lo difícil, en el momento de lo oscuro, ahí es donde Dios le gusta manifestarse. Ahí es donde Dios le gusta mostrarse. Ahí es donde Dios le gusta hacer lo que nosotros no podemos hacer, lo que lo material no puede hacer y lo que ningún hombre puede hacer. Y hay reyes que están peleando por nuestra vida. ¿Sabe algo? Yo estaba meditando en esta palabra. El Señor la traía a mi corazón. Y yo comenzaba a meditar y yo comenzaba a ver 12 años atrás. Yo pensaba que cuando los cristianos llegaban a la iglesia o al Señor y pasaban al frente y hacían una oración, y esa oración de confesión de fe, yo pensaba que, porque yo escuchaba los testimonios, Oliver, de la gente que hablaba y decía: entregué mi vida al Señor y el Señor cambió mi vida. Y cuando uno escuchaba eso, uno decía: wow, ¿cuándo será el momento en que yo pueda pasar allí y yo sienta eso de pasar y de que mi vida cambie y todo sea distinto? Pero me he dado de cuenta desde el momento en que di el paso de que no es ahí donde nuestra vida cambia por completo, sino que es día a día que nosotros estamos batallando y lidiando con cosas que en nuestra vida todavía están latentes, que aunque nosotros venimos al templo, que aunque nosotros alabamos a Dios, que aunque nosotros nos sentimos bien de muchas cosas que Él nos ha entregado, pero todavía en muchas áreas, en muchas regiones y en muchos lugares de nuestra vida hay reyes que todavía están gobernando y están haciendo que nosotros no tengamos una experiencia poderosa con el Señor. Yo no sé cuántos pueden decir amén, pero yo entiendo que cuando un rey comienza a conquistar un lugar, primero tiene que llegar a un lugar y desde ahí comienza a conquistar los otros lugares. ¿Cuántos dicen amén? Un rey llega a un lugar y marca un territorio, y desde ese territorio dice: ahora yo voy a ir y voy a comenzar a conquistar el territorio, los lugares que necesitan ser conquistados. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy hablando. Pero el Señor, cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, el Señor ha venido a tomar control de nosotros. El Señor ha venido a tomar todo el control de nuestra vida. Pero hay reyes que todavía quieren tener el primer lugar en nuestra vida. Hay reyes que todavía quieren tener el control y ser quienes dominen áreas en nuestra vida. Usted dirá, hermano Aquino, yo tengo al Señor. El Señor, yo le he entregado mi vida y ahora Él es el Rey de mi vida. Pero la misma Biblia dice que no podemos servir a dos señores y que no podemos tener dos reyes. Y es cierto, hermano, que el Señor está con nosotros y está peleando por nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer que necesitamos cada día ser moldeados por el Señor y que cada día el Señor quiere conquistar terreno en nuestra vida y territorio en nuestra vida, que ha sido todavía un lugar difícil para conquistar. Hay reyes que son reyes espirituales, que no son los reyes que se ven, son reyes espirituales que operan en nuestra vida. Reyes que quieren gobernar áreas. Y yo recuerdo que hace 12 años atrás, y mientras pasaban los años, yo me daba de cuenta que aunque Dios lo había declarado como el rey de mi vida, todavía habían áreas que habían reyes que controlaban mi vida. Había un rey que se llamaba la envidia, que controlaba todavía mi vida. Aún dentro de la iglesia habían celos, porque todavía a veces dejamos que el rey de celo sea quien controle nuestras emociones, y tenemos celos y tenemos envidia, y todavía dejamos que esas cosas se afloren y salgan a flote. Son reyes espirituales que todavía no han sido, no se le ha dado muerte a esos reyes. Reyes que traen duda, reyes que nos ponen apáticos, reyes que nos dicen que nosotros no podemos alcanzarlo, reyes que nos oprimen, reyes que hacen sentirnos menos de lo que Dios ha dicho que somos. Son reyes que operan en el ámbito espiritual, en el nivel espiritual, y que desean tener control, pero que nosotros tenemos que entender que para ver la gloria de Dios manifestarse en nosotros de una manera sobrenatural y como lo queremos ver, tenemos que permitirle a Dios, no solamente que Dios tome el control, sino nosotros también tenemos que poner nuestro grano para hacer que esos reyes mueran en nuestra vida. Si le va a dar el aplauso, déselo fuerte. O sea, no todo lo hace Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacerla también. Hay cosas que nosotros tenemos que ponerla a accionar y decir, no es cierto que este rey va a gobernar mi vida. Ya yo le he entregado mi vida al Rey de Reyes y yo sé que el Dios tomará control de esta área de mi vida que todavía no ha sido domada, que no ha sido controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede llegar a nuestra vida, a nuestra casa, pero quedarse solamente confinado en la sala de la casa y no poder entrar a los cuartos. Y en esos cuartos oscuros, en esos cuartos espirituales, hay un rey que le gusta acabar con la integridad. Y ese es el rey espiritual que ataca a través de la pornografía. Y hay gente que están atados a la pornografía. Hay jóvenes atados a la pornografía. Hay jóvenes atados a la fornicación. Hay jóvenes atados al adulterio. Hay jóvenes atados a diferentes áreas, cadenas espirituales, cosas espirituales. Son reyes que dominan. Y son gente que aman a Dios y quieren servirle a Dios, pero esos reyes no han sido dominados todavía. No han sido entregados ante la presencia del Señor. Por eso hay gente que son como el yoyo, que suben y que bajan. Por eso hay gente que no puede mantenerse estable. Por eso hay gente que no puede mantenerse arriba. Hay unos días que está arriba, otros días está abajo. Hay unos días que es muy espiritual. Hay otros días que no le importa mucho lo que Dios quiere hacer con él. Entonces, para que Dios se manifieste en nuestra vida, es necesario que los reyes que han estado dominando tu vida por mucho tiempo mueran y que Él pueda tomar el control absoluto. Fíjese que Isaías está diciendo, en el año que murió el rey Usía, fue que yo vi la gloria de Dios. Que entrando por el templo pude ver la manifestación de Dios. Claro. Porque el hombre que había sido llamado por Dios a los 16 años era un hombre que oraba, que estaba con Dios, pero en el momento en que falló y en el momento en que incursionó en el pecado, dejó de ser aquel hombre que era. Y hasta que no murió el pecado, y hasta que no murió la rebeldía, y hasta que con Usías no murió todo eso que cauterizaba, que opacaba la gloria de Dios, no fue hasta el momento en que Dios pudo manifestarse de una manera poderosa. Si te atreves a darle la mano a alguien, mirarlo a los ojos y decirle hoy, hasta que ese rey Usías no muera en tu vida, tú no podrás ver la gloria de Dios como otros la están viendo manifestarse. I'm sorry, este no es un mensaje de muchos amenes. No, este no es un mensaje de muchos gloria a Dios. Aleluya. Pero hay reyes espirituales que nosotros tenemos que darle muerte. Hay que hacer que ese rey se muera ya. Yo no sé cuántos están cansados ya de vivir un evangelio apático, un evangelio de vivir de las experiencias del otro y de lo que el otro está haciendo y cómo Dios usa a fulano y lo que Dios hace con él. Es el momento de que nosotros digamos, ya se acabó este juego, ya se acabó este cuarto oscuro, yo lo voy a cancelar, este rey le vamos a dar muerte. Queremos que el Espíritu Santo sea el que tome control de nuestra vida. Y durante estos años me di de cuenta de que había muchas áreas en mi vida donde reyes dominaban mi vida. Eran reyes espirituales. Y yo le había entregado mi vida al Rey de Reyes. Pero aunque pareciera ilógico, áreas estaban siendo controladas por otros reyes. Porque Lionel puede enviar una orden a Barahona. Pero si el alcalde de Barahona no la quiere hacer y no la quiere tomar en cuenta y por debajo hace otra cosa, ¿usted entiende? Porque ya el rey ha enviado una orden y ha declarado tu libertad. Y joven, ha declarado que tu ministerio será poderoso en las manos de él. Y ha dicho que hará contigo cosas grandes y tú tienes que creer lo que es así. Solamente tienes que decir, aunque el precio cueste un poco, yo lo haré y veré la gloria de Dios en mi vida. Es duro. Cuesta a veces tener que hacer morir los reyes en nuestra vida. Cuesta, se hace difícil. Que a veces nosotros tengamos que hacer morir áreas. Y a veces entramos en crisis porque esas áreas No nos tienen fuerte ahí. Entramos en crisis, pero en esa crisis Dios se va a glorificar y se va a manifestar. Ahora, aparte de los reyes espirituales, hay reyes carnales. Amén. Reyes que ocupan un espacio de primer lugar. Todo esto se trata del espacio de primer lugar. Es un conflicto entre dos reinos. Hay reyes que quieren operar para controlarte, para llevarte a hacer lo malo, para que tú no avances, para que tú no veas lo que Dios va a hacer contigo. Por eso la mayoría de los jóvenes a veces en el camino nos desanimamos y decimos, no puedo vencer esta situación, no puedo sobrepasar esta tentación, no puedo brincar esta muralla, no lo puedo hacer. Pero el Señor es el que nos da la fuerza y el que nos capacita y el que nos hace aptos para poder conquistar. Hay reyes que son materiales. ¿Cuántos saben que hay reyes que son materiales? Hay gente que la casa es su rey. Hay gente que, eso no pasa aquí, pasa en Puerto Rico mucho, que la casa es el rey de mucha gente. Y no, y la casa, y todo es la casa, y cómo voy a, y qué voy a hacer en la casa, y si la casa está así, y si no he podido recoger la casa. Y viven todo el tiempo en la casa, y todos sus pensamientos en la casa, y todo el dinero es para la casa. Y se olvidan que también hay una casa espiritual que hay que cuidar y que hay que trabajar. Para otros, su rey es el trabajo. Hay gente que, de hecho, hay gente que ora por un trabajo y le dice: Señor, dame un trabajo. Yo quiero que tú me des un trabajo. Y cuando Dios le da el trabajo, bueno, antes venían los martes, los viernes y los domingos a la iglesia. Dios le da el trabajo, y cuando Dios le da el trabajo, vienen y le dicen: Pastor, necesito hablar con usted. ¿Qué pasa, mijo? ¿Te acuerdas del trabajo que te estaba pidiendo el Señor? Sí, me acuerdo. Oramos juntos, te lo dio el Señor. Sí, pero ahora resulta que me han subido de puesto y ahora me requieren más horas. Ahora debo pasar más tiempo en ese lugar. Y no se trata del tiempo que pases, se trata de que tu vida espiritual se mantenga. Porque cuando tú comienzas a poner por encima el trabajo que lo que Dios tiene o quiere hacer contigo, vemos a gente que se debilitan y vemos a gente que sus ministerios son tronchados. Yo tuve que dejar unos cuantos trabajos para hacer la voluntad de Dios. Tuve que decirle a unos cuantos jefes: lo siento, pero estos días hay jefes que me decían: el domingo tú tienes que estar aquí. Y yo le decía: lo siento, pero el domingo yo no lo cambio contigo. Y a veces me decían: te vamos a dar tantas horas y queremos que esté tanto momento. Y yo decía: bueno, vamos a ver hasta dónde yo creo que esto va a ser factible. Si yo veo que esto no me va a afectar, pero si yo veo que este trabajo se convierte en el rey, yo veo que ahora yo estoy viendo cuánto estoy ganando y cómo estoy manejando. Si el trabajo es el rey, mi hermano, que se muera. Si el trabajo es el rey, que se muera. Hay veces que el trabajo se convierte en la obsesión de mucha gente. Y el carro se convierte también en un rey. Para los jóvenes, oye, los carros son un rey. Yo recuerdo que cuando yo tuve mi primer carro, estaba yo en esa etapa ahí donde todavía habían reyes dominando mi vida. Y compré mi primer carro diciéndole a Dios, orándole a Dios: dame un carro, Señor, dame un carro. Estaré más tiempo en la casa, en la casa tuya. Estaré más activo, me estaré moviendo más. Haré más cosas para ti. Y orando por un carro, el Señor me permitió tener mi primer carro. Y un carro se veía muy bien, estaba bien chévere. Y yo comencé a ir más a la iglesia y me movía y hacía más, pero de momento el carro comenzó a tomar un lugar primerizo. Y ahora yo atendía más al carro, y recuerdo que mami me decía: deja de estar brillando el carro, que a las 6 hay culto y tú tienes que estar allí con los jóvenes. Y yo le decía: tranquila, que no, todo el tiempo no es así, afanado como tú crees. Tranquila, que se afanan y se creen que esto es así. Señor dice que hay tiempo para todo. Y yo brillando el carro, y eran las 6:00. Pero de repente también comencé yo a montar algunas amistades que todavía, tú sabes, porque a veces nosotros no queremos dejar muchas amistades. Y Chamila es testigo de esto. Y yo recuerdo que yo pues todavía montaba algunas amistades en el carro. Tú sabes, ahora yo tenía carro, ellos siempre han sido mis amigos. Y yo me decían: párate aquí en este colmado que vamos a comprar una cerveza. Pero bájate, vamos a jugar una mesita de billar. Y yo decía: bueno, yo me voy a parar, me parqueo y ustedes la compran, pero yo no me puedo bajar ahí. Ajá. Ustedes la compran y yo me quedo aquí en el carro, pero el Señor me estaba mirando. Y el Señor estaba viendo y, ajá. Ok, párate ahí, chévere. Y el rey era mi carro. Con mi carro yo hacía lo que yo quería. Ya no necesitaba irme con mami en el carro de ella, ya yo me iba solo. Y un día, el día menos pensado, estando en casa de Chamila en la tarde, se para alguien, un amigo, un joven de la iglesia, se llevó el carro y me dijo: lo traigo ahora, voy a dar una vuelta a la playa. Cuando de momento llega otra persona en un carro y se baja y me dice: Walter, tu carro es color brown, tiene unos camones así, así, así, asado. Y yo le dije: sí. Me dijo: ve a recogerlo, pérdida total. Evin chocó y por poco se mata y el carro está hecho pedazo. Y yo fui para allá. Y yo dije: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Porque si tu carro es el rey, que se muera. Que se muera. Hay gente que están orando a sí mismo: Señor, que dame un carro, dame un carro, dame un carro. Pastor, estoy orando por un carro. El Señor le da el carro, tienen el carro. Y de momento ya no se ven mucho por ahí. Y el día menos pensado llegan otra vez donde el pastor: pastor, ¿se acuerda el carro que el Señor me había dado? Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó? Me lo robaron. ¿Cómo que te lo robaron? Sí, me lo robaron. Y a fin de cuentas nosotros comenzamos a exclamarle: Señor, ¿por qué? El Señor dice: porque sí. Y es más, hay gente que el Señor le dice: es más, ese carro era mío porque lo compraste con los diezmos que tú nunca me diste. Todo lo que tú le habías metido ahí era mío. Y yo hago con ese carro lo que yo quiera. ¿Sabes por qué? No es por el carro, no es por lo que tú puedas meterle al carro. Se trata de que Él es el rey de nuestra vida y nada puede estar por encima de Él. O sea, nadie puede vacilar con papá. Nadie puede cogerle el lado mongo a papá. ¿Con papá somos o no somos? Y el Señor sabe. Y hay gente que el novio es el rey y la novia es la reina. Y hay gente que dice: Walter, no toques eso, por favor. Pero hay gente que están orando y le dicen a Dios: Señor, dame una novia, dame un novio. Si tú me das un novio, si tú me das una novia, yo voy a ser más fiel, yo estaré... Oh, yo sé que mi vida espiritual aumentará. Y déjeme decirle que el deseo de Dios es entregarle a usted un compañero, una compañera, y que usted pueda ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que usted alcance el matrimonio y usted sea una pareja bendecida, un matrimonio bendecido por el Señor. El problema es cuando Él toma el lugar de Dios. Porque el Señor merece el primero, el segundo y el tercero. Y hay veces que nosotros le pedimos una novia, un novio a Dios, y el Señor le da el novio, la novia. Pasa el tiempo y le dice: pastor, ella no es muy cristiana, no es... ella es buena. Ella es buena, pero no, no. O sea, no que comparta mucho lo que yo comparto. Ok, vamos a orar porque hay que tener cuidado, hay que estar seguro, hay que ver cómo las cosas fluyen. No, ella es muy buena. Ella me entiende, ella sabe que yo soy cristiano, ella sabe que yo voy a la iglesia. Pero de repente pasó el tiempo y le dice: pastor, si usted supiera, no puedo venir los domingos a las 6 de la tarde. ¿Por qué? No puedo venir. Mi novia, yo la visito los jueves, los viernes y los sábados, pero ahora ella quiere que yo esté los domingos también en la noche. Ella quiere que yo esté ahí, apoyándola, que esté ahí con ella. Y el día menos pensado, la novia y el novio se fumó, se acabó. Me dijo que ya no me quería. Me engañó con otro, con otra. Me siento herido. Diga conmigo, diga, repita después de mí: si tu casa es el rey. Ok, yo lo voy a decir, usted va a decir que se muera. Si tu casa es el rey, si tu carro es el rey, si tu casa es el rey, si tu carro es el rey, si tu trabajo es el rey, si tus amigos son los reyes. ¿Cómo? Y eso no dije la novia o la esposa o el esposo, porque hay gente que se aprovecha. Hay gente que se aprovecha. ¿Saben lo que yo quiero decirle? Vamos. Oye. Oye, no te metan esa agua. ¿Sabe algo? ¿Qué significa que cuando algo está tomando el primer lugar, sencillamente Dios va a hacer que eso muera en tu vida? Incluso si es una relación sentimental, si es algo sentimental que te tiene ahí, que tú te sientes, mira, Dios hará que eso muera en tu vida, que ese amor acabe en tu vida, sencillamente para que tú puedas ver la gloria de Dios, porque el Señor tiene algo mucho más allá de lo que tú piensas y de lo que tú puedes planificar. Dios sabe cuál es la muchacha que te conviene. Dios sabe cuál es el muchacho que te conviene. Dios sabe cuál es el trabajo indicado. Dios sabe cuál es el momento especial indicado para hacer cada una de las cosas que Dios ha reservado para ti. Joven, hay un tiempo para todo. Y no hay nada más lindo que esperar ese momento de Dios. Y esperar el instante de Dios. Y sobre todas las cosas, que cada cosa que llega a nuestra vida, porque no es cierto que Dios hará que algo llegue a tu vida para que tú te alejes de Él. Todo lo que Dios pone en tu vida hará que tú te acerques más a Él. Yo sabía que la relación con Chamila era de Dios, porque cada día íbamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo puedo testificar eso. O sea, yo sabía que cada día que pasaba era un escalón más. Y yo decía, la cosa va bien. Venían luchas, venían batallas, pero cada día aumentaba nomás la oración. Y aumentaba nomás la búsqueda. Y cada día queríamos estar más consagrados a Dios. Y cada día queríamos buscar más a Dios. Yo decía, esto va por buen camino. Pero hay gente que obvian esas señales. Y hay gente que se olvida. Y oye, a alguien hoy Dios le está hablando aquí, déjeme decirle. Sí, a alguien Dios le está hablando aquí y le está diciendo, yo quiero ser el rey de tu vida, yo quiero ser el que domine toda tu vida. ¿Sabe algo? Cuando nosotros nos bautizamos, estamos haciendo un símbolo de que hemos muerto y hemos sido sepultados y hemos resucitado juntamente con Cristo. Y para nosotros poder ser sepultado, primero tenemos que morir. ¿Es así o no? Para ser sepultado tenemos que morir. Y para poder resucitar tenemos que ser sepultados. Y yo no sé por qué áreas que hoy Dios te está hablando. Y qué Dios te está pidiendo. O qué Dios te está diciendo. Mira, yo sé que tú me amas. Y yo sé que tú quieres darme el primer lugar a mí. Pero no es cierto, hermano, que nosotros podemos darle el primer lugar a Dios cuando nuestro tiempo o nuestro mayor tiempo lo pasamos haciendo otra cosa que no tiene que ver con el Señor. Y yo me explico ahora, porque la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo en la universidad o en el trabajo. Y pasamos mucho tiempo haciendo otras cosas. Pero hay momentos preciados, momentos libres que debemos de aprovecharlo para pasar momentos con el Señor también. Jóvenes, que somos a veces los más tiempos que tenemos, porque el que trabaja está involucrado en el trabajo y tiene su momento y tiene su vida. Pero los jóvenes que no tenemos trabajo, los que estamos en la escuela, luego salimos, que a veces tenemos ese tiempo. Yo recuerdo que en un tiempo, además de mi carro, mi deporte se había convertido en el rey. Yo surfeaba 7 días a la semana, hubieran olas o no hubieran olas. Así la mal estuviese flat, allí yo quería estar. Y siempre con compromisos que cumplir. Con compromisos que cumplir. Pero yo quería estar ahí, ese era mi rey. Y yo le decía, Señor, tú me entiendes. Tú me conoces mejor que nadie. Pero el Señor me estaba pidiendo ese rey. Créalo o no. El Señor me estaba diciendo, yo quiero ese tiempo para mí. Yo quiero que tú pases menos tiempo en el agua y más tiempo conmigo. Pasa menos tiempo en el agua salá y pasa más tiempo en el agua de vida eterna. Que tú vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Y yo no me arrepiento, hermano, de haber tenido que enterrar algunas cosas, algunos reyes. ¿Será que hoy el rey que tú necesitas darle muerte es un rey espiritual? ¿Será que el rey que tú necesitas hoy darle muerte y decirle, yo quiero que esto se acabe en mi vida, que esto muera en mi vida? Yo quiero que Dios tome todo el control. Yo quiero que Dios tú tengas todo el control. Yo quiero sentirme libre en tu presencia. Yo quiero sentirme libre y moverme libre en tu presencia. Porque esa es la idea, hermano, que nosotros nos sintamos libres en la presencia de Dios. Que nosotros nos sintamos libres en la presencia de Dios. Que nada nos pueda robar el tiempo. Y que nada nos pueda robar la pasión. Y que nada nos pueda robar lo que nosotros queremos. Ese momento con Dios. Cierra tus ojos un momento. Y yo quiero que ahí con tus ojos cerrados, en medio de tantas bendiciones que el Señor te ha dado, en medio de tantas palabras predicadas a través de este altar, en medio de tanto que Dios te ha dado y todo lo que Dios ha hecho, y a pesar de todo lo que nosotros hemos atravesado en el Señor, ¿cuánto tiempo nosotros sacamos de calidad para estar en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo de calidad empeñamos y ponemos para que Dios siga obrando en nuestra vida y para estar en la presencia de Él y para cada día ser como Él? Medita ahí donde tú estás y piensa y di, como decía el escritor sagrado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora el Señor vive en mí, y todo lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria del Señor, y todo lo que hago lo hago para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar en mi vida. He entendido que el Señor me ha hecho un llamado. Lo primero que pasó con Isaías fue que vio la gloria de Dios. Cuando un rey muere en tu vida, comienzas a ver la gloria de Dios. Y lo segundo que pasa es que reconoces que eres inmerecedor de tanta gloria, de tanta gracia. Y lo tercero que va a pasar es que vas a aceptar el llamado que el Señor te hace. Y podrás decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. No soy tan apto, no soy tan calificado. No soy el mejor, no creo que esté dando el grado, no creo que llegue ahí. Esa estatura yo no llego. No importa que no llegues a la estatura. Lo importante es que reconozcas el llamado que el Señor te está haciendo. Que reconozcas que Dios te está llamando para cosas grandes. Que Dios ha puesto en ti cualidades. Y Dios ha puesto en ti cosas que todavía la gente no ha visto, pero que el Señor las puso en ti. Hay otras que ya la gente las ha visto en ti. Tienes carisma. Tienes una buena forma de proyectarte. Puedes atraer a otros. El Señor quiere cambiar eso y transformar eso para el reino de Dios y utilizarlo para la gloria de Dios, y que tú puedas ver a Dios en todo lo que tú haces en tu vida. Señor, gracias por cada uno de los jóvenes que están aquí. Gracias por cada uno, Señor, de las damas, los caballeros que respaldan este servicio de jóvenes, esta zona juvenil. Señor, mira a los jóvenes que están empezando, Señor, a decidir, están empezando a tomar decisiones. Están empezando, Señor, a entrar en la encrucijada y diciendo, ¿qué hago, Señor? ¿Cuál es la mejor decisión que puedo hacer? ¿Cuál es el mejor camino que puedo tomar? Señor, dirígeme, no quiero cometer un error. Señor, quiero caminar por donde tú me guíes, quiero seguir tus caminos. Yo sé que cuando yo camine por donde tú quieres que yo camine, todo saldrá bien. Eso fue lo que le dijeron al varón, a Josué. Camina en estos estatutos. Guarda esta palabra en tu corazón. No la apartes, no te apartes de ella. Camina en pos de ella. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Y verás la mano de Dios sobre ti. Oh, como estuve con Moisés, le dijo Dios, así estaré contigo. Y el Señor te dice, así como estuve con Josué, estaré contigo también, joven. Así como estuve con cada uno de los que antepasaron, así estaré contigo. Tienes un potencial, tienes algo que Dios ha puesto y Él lo quiere explotar para su gloria. Él lo quiere sacar a la luz. No dejes que nadie te diga que no lo puedes hacer. que eres menor, que no tienes la edad. Yo creo que si Dios te llamó, este es el momento para hacerlo. Yo quiero que por encima de todo pensamiento y de toda palabra negativa que a veces viene a nosotros para decirnos, y tú estás capacitado para hacer eso, oh, que le creamos a Dios y podamos decir: Señor, yo sé que lo voy a hacer. Yo sé que si tú me llamaste, yo sé que si tú lo dijiste, yo lo voy a lograr. Oh, me voy a preparar, Señor, en el área que tú me has llamado. No dejaré enfriar el área, no dejaré enfriar el llamado. Oh, Señor, no permitas que esa área en mi vida se detenga. Yo quiero accionar en ti, yo quiero trabajar en ti, yo quiero hacer para ti. Señor, los problemas, las dificultades, aún los tropiezos en el ministerio, aún las diferencias, Señor, las vamos a sobrepasar y vamos a seguir adelante. Y te veremos obrar en esta juventud, Señor. Te veremos obrar en cada dama, en cada caballero, en cada ministerio, en esta iglesia. Te veremos obrar en los amigos que hoy nos visitan, en la gente que hoy está aquí diciendo: oh, yo vine invitado, alguien me trajo, pero el Señor te trajo para hablarte. El Señor te trajo para decirte: yo tengo propósitos grandes contigo. Oh, sí. Señor, gracias por este momento en tu presencia. Queremos hoy, Señor, humillarnos delante de ti. Queremos ver tu gloria, Señor. Señor, queremos ver tu gloria, y como Israel no nos vamos a mover de aquí, Señor. Oh, Señor, si aquí tenemos que plantarnos, Señor, en este altar, Señor, y darle muerte, Señor, y acabar con todo eso, Señor, hoy lo vamos a hacer. Pondremos de nuestra parte. Nos levantaremos el día de mañana entendiendo, Señor, que tenemos una encomienda. Nos levantaremos el día de mañana entendiendo que tú nos llamaste a hacerlo y que no podemos volver atrás. No, no vamos a volver atrás. Oh, hay gente que hoy está recibiendo fuerza de parte de Dios. Hay gente que el Señor le está dando fuerza hoy. Hay gente que el Señor está poniendo fuerza. Que el Señor está diciéndote: yo te capacité, yo te entrené, yo te estoy entrenando, yo estoy haciendo en ti. No te rindas. Hay áreas que no son inconquistables. Las vamos a conquistar tú y yo, te dice el Señor. Esas áreas las vamos a conquistar. No temas. Ve con esta mi fuerza, te dice el Señor. Levántate. Toma posesión. Oh, no harán fiesta con lo que Dios te dio. No harán fiesta con lo que Dios te dio. Levántate. Oh, conquista, pelea. Arrebata lo que es tuyo. El Señor te da la autoridad. El Señor te da el brío, la fuerza. Vamos, toma ánimo, levántate. Sacúdete. Sacúdete el polvo, levántate. Levanta el rostro. Oh, si te atreves a ponerte de pie en esta noche y levantar tus manos al cielo. Aleluya. Oh, no hay tentación que tú no puedas sobrepasar. Dios está contigo. Oh, no hay tormenta que no puedas atravesar. Dios está contigo. Oh, este altar se abre en esta noche. Yo quiero gente valiente que hoy dice: hermano Aquino, yo quiero estar ahí en el altar. Yo quiero humillarme ahí en el altar. Oh, quiero conquistar la presencia de Dios. Cada día quiero estar en la presencia de Dios, enamorar más a Dios. Oh, yo sé a lo que Dios me llamó aquí, no, yo sé. Yo sé lo que Dios tiene conmigo. Yo sé lo que Dios va a hacer conmigo. Él me ha hablado, Él me lo ha mostrado. Yo lo puedo sentir, yo me puedo visualizar. Oh, si tú eres de esas personas que te está visualizando, que te visualiza en el mover, que te visualiza haciendo lo que Dios te dijo que vas a hacer. Pero hay cosas que todavía te detienen, que te aguantan. Ven al altar conmigo. Únete aquí en el altar. Y adoremos a Dios y Si pueden apagar las luces de aquí del altar, aprovechemos este momento, esta zona. Aleluya. Aquí no hay nada que los hombres podamos hacer. Aquí lo único que podemos hacer es entregarnos en las manos de Dios y decir: Señor, aleluya, dame la fuerza, Señor, para levantarme cada día entendiendo y reconociendo que tú eres poderoso, menos de mí. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, aquí estamos en tu altar. Aquí estamos, Señor. Toma, Señor, nuestro corazón. Nuestro corazón está delante de ti. Aquí no hay nada que podamos esconder. Aquí no hay nada que podamos esconder, Señor. Aquí los años no son nada, Señor. Aquí el tiempo no es nada, Señor. Aquí vale la actitud, Señor. Y aquí hay gente, Señor, que tiene una actitud de conquista, Señor. Aquí hay jóvenes de conquista, Señor. Aquí hay jóvenes que dicen: voy a subir a la batalla. Voy a acabar, aleluya, con ese rey. Voy a conquistar. Oh, Espíritu Santo de Dios. Hay una unción bonita aquí en esta noche. Hay una unción bonita aquí en esta noche que está activando ministerios. Que está activando ministerios que, oh, gloria al Señor, por alguna razón se habían detenido. Y el pensamiento estaba atrapando y encerrando y acorralando. Ese rey del pensamiento hoy se derriba. Y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Oh, gloria al Señor. Desata, oh, desata a Dios en este momento. Desata a Dios en este momento. Un manto poderoso sobre cada uno de los que están en el altar. Un manto de gloria. Un manto de tu presencia, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Aquí está tu Espíritu Santo, Señor. Y aquí estamos nosotros. Es mi paz. Este es el momento ideal. Este es el momento perfecto. Lo que has pedido recibirás. Lo que anhelas Él te dará. Solo clama. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshekina.org. Dios te continúe bendiciendo.